¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Muy bien, estamos comenzando la hora de Camión Chileno nuevamente al aire con ustedes acá en la radio. Nos quedamos hasta la una de la tarde haciéndoles compañía junto a Mauricio Aguilera, que ya toma contacto con nosotros. Mauricio, buenas tardes, cambio. Atento, Elvio, a ver si está llegando esta pista allá por el norte de Chile del kilómetro cero. Con los buenos días, mi amigo, a ver si estamos llegando primero. Adelante. Buenas tardes, Mauricio, bienvenido. Estamos en perfectas condiciones. Adelante, comenzamos el programa. Ya, ok, bueno, saludos a todos los amigos que nos escuchan, los camioneros estos que andan por las rutas de Chile y bueno, y también por las rutas internacionales también, que tenemos algunos amigos que se conectan por los smartphones. Así que saludos para todos ellos ahí y bueno, un gustazo tenerte por acá nuevamente, Elvi. Bueno, yo me desplazo hacia la segunda región entonces y llego a tu camión ahí que tú lo vas a manejar en esta mañana. Y bueno, echar toda el cajón de las herramientas ahí, echar todos los cachureos para que hagamos lindo viaje hoy día. A ver, damos comprendido, adelante. Perfecto, Mauricio, aquí comenzamos el programa ideado por Mauricio Aguilera y transmitido directamente a través de 90.9 junto a Camión Chileno, que está hoy en su programa hasta la una de la tarde, 12 del mediodía con 7 minutos. Vamos a conocer la estructura del programa de hoy, qué es lo que vamos a tener y todo junto al conductor Mauricio Aguilera hoy día. Adelante, cambio. Ya, ok, mi amigo. Bueno, vamos a dar un comunicado que se dio el día de ayer, oye, por el asunto de los camiones que salen el fin de semana largo acá en Santiago, con el fin de semana largo que se nos viene. Hicieron unas normas ahí en la confederación, han llegado a unos acuerdos. Y bueno, ahí vamos a darle una pautita de lo que pasó con eso, oye, también... ¿cómo se hace el transporte en Estados Unidos? Que alguna gente no conoce cómo se trabaja por allá, ¿eh? Cómo se trabaja en Estados Unidos con las cargas pesadas. Y también vamos a dar una papita técnica hoy ahí, cómo funcionan los diferenciales en los camiones, para que vamos a aprendiendo algunas cositas técnicas también de estos patas de goma. Así que damos un comprendido, mi amigo. Vamos a la escucha por acá, por Santiago. Adelante. Perfecto, ¿eh? Estamos con óptimas condiciones, en vivo y en directo, transmitiendo la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, que está hoy con todo lo necesario para avanzar en el programa de esta jornada de sábado 13 de octubre. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok, bueno, y primero darle saludo a todos los amigos ahí que andan en la escucha por ahí, el amigo el Pancho Vientos del Sur, y un amigo que nos escuchaba el otro día por allá por la zona de Arica, lo saludamos también, junto a su gran amigo el gigante, Alex el gigante de Puerto Montt. Estos chiquillos son de por allá, pero andaban en la zona norte de Arica. También vamos a saludar al Toro Furioso y a este amigo simpático que anda unos Scania blanco con celeste. También ahí al Juan Pablo Cachete, que anda en un camión de transportes bello. Aquí nuestro amigo al Manuel González, el Palomo de Ancud, también siempre que está a la escucha, por ahí lo saludamos allá en la parte más sureña de Chiloé, por allá. También tenemos a Nicolau, que estuvo ayer por acá, el chiquillo que llamó por teléfono, me vino a visitar ayer a conocernos. El Cuervo de la Noche también anda por el norte de Chile, siempre nos está escuchando por ahí por María Elena, oye. Y otros amigos como el Ángel Viajero, el Ángel, el Pluma Amarilla, el Malboro y el Pati Perro, que son de la agrupación de los Caballeros en el Aire. Así que mucha gente de radio también que se conecta por este medio. Así que el saludo para toda la gente, oye, y bueno, y para el Negro Yaco, especialmente en el norte de Chile, junto al Capitán Centella y toda la gente ahí de la parte de Calam. Así que saludo para todos los radio escucha que andan por la cajita de 11 metros también, haciendo un poquito de chicharra por la radio. Así que saludo para todos ellos, mi amigo, y especialmente también a los saludos de Buco también, ¿no? Y acuérdate del Cibertrack, y bueno, y a ti, pues, el Happy Man de la sintonía. Adelante, mi amigo, el cambio es tuyo. Perfecto, Mauricio, y hablando del Capitán Centellas, estamos con él a esta hora en contacto de este a Sonero Cerro Dominador, casi a 80 kilómetros de nuestra ciudad. Le damos la bienvenida al Capitán Centellas, que quiere saludarlo. Adelante, ¿cómo está, Capitán? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, Capitán Centellas, ahí saludando a Mauricio y a todos los colegas que estamos transportando en este momento escoria de Minera Churicamata hacia Minera Cerro Dominador. Aquí estamos llegando ya a Minera Cerro Dominador, así que ahí quiero darle un saludo a todos los colegas de Agreducana, Agresan y todas las empresas que andan por la provincia. ¿Cambio? Perfecto. Mauricio, ¿nos escucha? ¿Cambio? Sí, correcto. Y aquí lo tomamos el Capitán Centella, que anda trabajando ahí, seguramente en su camión nuevo. Probablemente ahí anda en el famoso Freeliner. No sé qué color es, me tinca que es rojo. A ver si tengo un comprendido, Capitán Centella, si es rojo tu camión. Ah, negativo, Mauricio. Es blanco. Es blanquito y así con una rayita naranja y una negrita al lado. Así que, ¿cómo estás, pues, Mauricio? Ay, un gusto saludarte. Ahí te comento que estamos llegando acá a Minera Cerro Dominador para hacer los descargamentos y a ver si nos pegamos a vueltita, que dicen que Chuquicamata estaría despejado para el cargamento, ¿cambio? Ah, ok, oye, no, si te preguntaba si andaban en el Arcadia. ¿En el Arcadia es blanco con ese, el Arcadia 9 es blanco, entonces? Es blanco, Mauricio, es blanco el Cascadia, ¿cambio? Ya, correcto, oye. A ver, mi amigo Elvio, mantén tú la comunicación, tú ya la batuta, adelante. De cuatro, Mauricio Aguilera está con nosotros ahí conversando con el Capitán Centellas, que llamaba para saludarlo. Nos comentaba que está ahí transportando escoria en el Cerro Dominador, a 80 kilómetros de Calama. Y bueno, tenemos también saludos para la gente que está en sintonía de la radio, ahí en la carretera, en las rutas, conectados también a través de los teléfonos smartphones a lo largo de Chile. Mauricio Aguilera, adelante. Ya, correcto, correcto. Y bueno, saludos para toda la gente. Y bueno, yo al Capitán Centella quería consultarle cómo le ha funcionado la caja de cambio, la auto chip de su camión, a ver si se acostumbra ahí con el sistemita nuevo, la semiautomática que anda trayéndole en el camioncito nuevo. Así que esa es la consulta que quería hacerle al Capitán Centella, si está por ahí. Así que vamos a ver si está en sintonía todavía. Otra oportunidad. 10-4, mi amigo, el cambio es tuyo, Elvi. Perfecto, todavía estamos en contacto con el Capitán Centellas. Adelante, Capitán Centellas, cambio. Ya, te comento que la caja andaba impecable la caja autochip, y hasta las mujeres pueden manejarlo, ¿cambio? No sea discriminador, mi amigo, acuérdese que yo tengo amigas camioneras que manejan con caja full común y corriente allá en el sur de Chile y lo manejan estupendo, así que eso es para su señora que pueda manejarlo ahora, porque aparte de manejarlo usted, va a manejar el camión también, pues él. Ya, no, es que así dice la publicidad de Kaufman, ¿cambio? Claro, la publicidad es una, pero la verdad es otra. Tenemos muchas mujeres camioneras, oye, como la Rosa Carbona, la beba que anda por allá por el norte de Chile, que todos la conocen ahí en sus Kenworth y con cajas totalmente mecánicas Fuller. Así que, por favor, más respeto con mis camioneras, que no me la ofenda, por favor, mi amigo. Adelante. Ya no, positivo, sí. Estaba diciendo lo que dice la publicidad de la radio nomás, Mauricio. Y sabemos que hay buenas camioneras en la carretera, y a propósito, un saludo para todas ellas que están en sintonía. ¿Cambio? Ya, correcto. Y bueno, nosotros vamos a tener las camioneras aquí en la fiesta de camión chileno allí. Ya están comprometidas las chiquillas, van a venir aquí a participar nuevamente con nosotros. Y tenemos una camionera que es cantante de Puerto Montt, que estuvo la otra vez ahí en Chilevisión, en Los Talentos. Y bueno, los van a venir a cantar seguramente a la fiesta. Así que vamos a tener una artista nuestra y una camionera de tomo y lomo, que canta muy bonito. Así que ahí los espero a todos los amigos para que la vengan a escuchar y bueno, vengan a disfrutar de las canciones de esta camionera y artista que tenemos por este medio. Así que todos invitados, ¿no? Si la publicidad dice eso, oye, de que hasta las mujeres pueden manejar, y claro, así va a ser, oye, los camiones son para señoritas como tú, mi amigo, QSL. Ya, positivo, Mauricio. Ya, pues, un gusto haber escuchado. Cualquier ratito lo estamos copiando, Mauricio. Acá estamos Minera, vamos a hacer la entrega del cargamento. Lo estamos copiando en cualquier minuto, ¿cambio? Ya, ok, mi amigo. Bueno, usted sabe que somos bromistas, así que tómeselo con humor, ¿no?, a mi amigo, y que le haya bonito en su Arcadia. Sígale poniendo talento ahí y bueno, siga disfrutando de las comodidades que tiene esa mentira ahora, mi amigo. Así que póngale talento, hartas bendiciones para todos ustedes, los que andan trabajando ahí en el concentrado, que andan de escoria, que andan tirando. Así que, bueno, nos estamos escuchando, mi amigo, 10-4 y hasta la próxima. Chao, chao, mi amigo Centella. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Bueno, ahí estuvimos en contacto con el Capitán Centellas, independiente quien maneje el camión, sabemos que es un gran esfuerzo, Así que, bueno, un saludo para todos los camioneros, camioneras también. Y bueno, estamos acá en el programa para hablar de datos, historias y de todo eso. Mauricio Aguilera, de seguro ya tiene todo preparado. Adelante. Ya, correcto. Oye, sí, nosotros somos muy bromistas y si estamos bromeando con ahí, con Carlos, oye, con estos todos los camiones, siempre nos falta la talla buena y simpática que hay que hacer. Y bueno, también saludamos ya a los amigos, los profesionales de las cargas preciosas, los cuellos duros que le decimos por acá. Con harto cariño a los amigos que también que nos escuchan ahí en la sintonía de la radio. Alegría, como de Radio Alegría Transporte, nosotros mantenemos la alegría y bueno, y somos un poquito chistosos en las comunicaciones de radio como se hace siempre. Así que, no sé si tenemos algún temita, oye, Elvi, para ir de lleno de nuevo con el programa, con la pauta que tenemos, juez Elvi. Perfecto, nos vamos a una breve pausa, ya estamos de retorno con el espacio de Camión Chileno, acá en 90.9, no se vaya a separar, ¿eh? Tenemos muy buenas sorpresas hoy día. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Recorrí las carreteras por todo mi Chile entero, trabajando sin descanso toditos los camioneros. Por eso que los llaneros le vamos a dedicar una cumbia muy sabrosa pa' que salgan a bailar. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si le ponen el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor, sin operación. Chiquilla arriba de su camión, se equivocan en el cambio y tiran el agarrón. Como tachando el chacón, pa' hacer la cosa ligera, en breve momento más, la pasan pa' la litera. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es buena el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor, sin apelación. Cuando le hacen deo, nunca ponen pero, y si es bueno el cuero, con mayor razón, se va la litera, sin apelación. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salvo, sí señor, y ese es más ardiente, cómo no, hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salvo, sí señor, y ese es más ardiente. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en el espacio de la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, la estrella del programa y el especialista en camiones, el que... bueno, está ahí siempre con datos, con anécdotas, historias, de todo, ¿eh? Vamos a tomar contacto directamente con Santiago y Mauricio Aguilera en el programa. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok, Elvi. Bueno, haciendo la pauta que tenemos hoy, vamos a hablar de los camioneros en Estados Unidos, porque mucha gente se pregunta, siempre hablan, oye, nosotros que somos aquí, acá y en Estados Unidos, ¿cómo se hace esto y todo el asunto? Entonces, bueno, tengo un amigo allí, un camionero que trabaja ya por muchos años, que está un chileno, el Leonel Francisco León, es un amigo, oye, que está por allá y bueno, viene generalmente aquí a Chile y conversamos del tema de los camiones, cómo se trabaja, así que, bueno, para que ustedes sepan, oye, ustedes siempre ven los camiones bonitos, esos extraordinarios, con harto lujo y todo el asunto, y generalmente son los menos, esos son los dueños de camión en Estados Unidos, que son los menos, ellos tienen, que son cubanos, centroamericanos, puros latinos, oye, que le ponen toda esa parafernalia a los camiones. Así que eso será más o menos, para que ustedes tengan una idea, hay una empresa, oye, de una de las más grandes de Estados Unidos, que son 18.000 tractocamiones, de los cuales 3.000 son los dueños de camión, para que tengan una idea. Y eso van trabajando, transportando los trailers, que llaman ellos. Y esta misma empresa, de los 18.000 camiones que tienen, tienen 30.000 trailers. Entonces ellos, quizás ustedes han visto los camiones del hielo por ahí, que siempre están dejando la rampa y acolchan otra rampa. Eso es lo que están haciendo siempre. Y bueno, ahí, como te digo, el territorio de Estados Unidos es tan grande, acuérdate que tienen 300 millones de habitantes, nosotros tenemos 15, para que saquen siempre la proporción, la cantidad. Entonces esta es una de las compañías más grandes que hay en Estados Unidos, una de las, creo que 5 o 6, imagínate, estamos hablando de 18.000 camiones, tracto camión por cada empresa, para que ustedes vayan sacando una idea de lo que estamos hablando. Una cantidad increíble de camiones que estaban por allá. Así que, como te digo, que usan ellos de tractoriar, van dejando una rampa, ponte tú, la toman aquí en Santiago y la dejan en Serena, de ahí en Serena los mandan a ponte tú a Tofagasta. Es decir, siempre están cambiando las ramplas, que son los servicios que ellos hacen. Así que damos un comprendido, y para seguir con la historia, QSL, adelante. Perfecto, Mauricio, le voy a pedir que deje el micrófono ahí quietito para que no exista ningún tipo de ruido y la comunicación sea bastante expedita, ¿eh? 12 del mediodía con 22 minutos, ahí hablando de los camioneros en Norteamérica, Estados Unidos. ¿Cómo es el trabajo, justamente conociendo de todo este mundo de los camioneros, de los transportistas? Es bueno conocerlo, ¿eh? Vamos directamente a Santiago con Mauricio Aguilera, adelante. Ya, ok, Elvis, sí, tenía un problema ahí con el micrófono. Ya, ahora sí, lo he solucionado. Oye, y bueno, te contaba que este amigo, él toma un, Elvis, en el estado de New York, en la ciudad de Rochester, ¿ah? En la parte más al lado de, digamos, del Atlántico, hacia el este, como dicen ellos. Perdón. Oye, y bueno, este amigo, oye, ¿qué es lo que pasa? Él pesca su camión y empieza a recorrer Estados Unidos, y como Estados Unidos es una mesa de pool, es plana. Más o menos el 90%, porque te hago una idea, tienen cajas de cambio solamente de 10. De 10 cambios son solamente los camiones americanos o las empresas. Y bueno, los camioneros que son dueños de camiones, ellos les ponen 13, 18 cambios, aunque no lo necesitan, porque la topografía ya es muy plana en Estados Unidos. Y me dice mi amigo que él sale en su camión y empieza a recorrer, y lo empiezan a mandar de un estado a otro dejando rampla. Y más o menos trabaja 20 días. Los 20 días ya deja su camión estacionado, ponte tú, hasta 5.000 kilómetros de su ciudad. Deja estacionado su tracto camión y él pesca un avión y va una semana a su casa, ahí a Rochester, y descansa una semana y después pesca un avión y vuelve a retomar su tracto camión y sigue haciendo el tejido, porque es muy difícil que él vuelva, digamos, directamente a su hogar en su camión. Eso no se da mucho en el año, salvo que él se programara, ¿cierto?, de llegar a su casa con su camión, pero no se hace. Solamente se deja en el aparcadero, se le deja haciendo mantención al camión cuando él paga, y bueno, y él vuelve en avión a su casa, y después a la semana, como te digo, vuelve a retomar el tema de hacer los viajes. Y estos camioneros ya por lo general se ganan, como chofer, se ganan entre 800 y $1,000 a la semana. Ese es el sueldo que ellos ganan, digamos, como chofer. Y este amigo, como tiene dos camiones ahora, el camión se lo toma la empresa, como dicen ellos, la compañía. Y resulta que ahí gana el doble, pues gana, sean 50-50. Si el camión hace $2,000, son $1,000 para el chofer y $1,000 para el dueño. Y eso es lo que paga la compañía. Y como te digo, así va funcionando el tema de los camiones por allá en Estados Unidos, mi amigo. A ver si dame un comprendido primero para seguir sacando los últimos detalles del tema. Adelante. 10-4. Seguimos avanzando en el programa de La Hora del Camión Chileno. Una comunicación bastante fluida con Mauricio Aguilera. Todo bien, conociendo los detalles de los trabajos que hacen justamente los camioneros en la parte norte del continente americano, ahí en Estados Unidos. Vamos a seguir conociendo más detalles con Mauricio Aguilera. Adelante. Ya, correcto. Bueno, y esto es lo que hacen los camioneros allá. O sea, van cambiando sus ramplas nomás y van avanzando. Y para que tengan una idea, los camioneros chilenos, que estamos hablando de $1,000 a la semana, se están ganando como 500 lucas semanalmente. Pero como el estándar de vida es un poquito más alto, deben andar más o menos lo que hacemos por acá, el estándar de vida es nuestro, ¿eh? No es tanta la diferencia. Y lo que sí, para que ustedes tengan un dato, oye, una licencia profesional allá en Estados Unidos vale $5,000. O sea, para que tomen en cuenta lo que era una licencia para tener poder hacer camionero allá en Estados Unidos, y hay que dominar perfectamente el idioma, es los requisitos que exige la ley de Estados Unidos. Así que si alguien quiere ser camionero de Estados Unidos, tiene que empezar a hablar inglés de corrido y bueno, y llegar a pagar $5,000 por la licencia. Así que esas son las cosas que se ocupan en Estados Unidos y bueno, es una cosa fabulosa que uno la ve, pero como te digo, es mucho más fácil el transporte allá porque es muy plano, es una mesa de pool, como dicen ellos. En el norte ya estaba Canadá, ahí cambian los camiones, pero lo que es Estados Unidos probablemente tal, es una mesa de pool allí. Y se trabaja de esa manera, transportando solamente enganchar y desenganchar rampas en los puntos que indique la compañía. Y bueno, a ti cuando te toma una compañía, la compañía te toma los seguros, te paga las revisiones técnicas, por decir algo aquí en Chile, te paga todo. Tú eres parte de la empresa, ellos también entran en el negocio y te van checando, te liquidan todas las semanas. Así funcionan allá, mi amigo, te contaré los camioneros en Estados Unidos. Así que para que tengas la idea, mi amigo, que quieres trabajar allá, es demasiado fácil en el papel, pero igual tiene sus complicaciones, digamos, logísticas. Así que para todos los amigos que les gustaría ir, porque hay otros camioneros que trabajan en Estados Unidos, muchos latinos, hay muchos chilenos también. Así que hay más de mi amigo Leonel Francisco León, que lo conocemos, que probablemente se venga allá a jubilar por acá para Chile este año. Así que nada más que eso, mi amigo. Bueno, y también un puntito allí, el Iowa 80, que algunos amigos se pueden meter a YouTube y lo pueden ver, es el paradero más grande que hay en Estados Unidos, es una cuestión increíble. Así que la posibilidad, pinchen ahí Iowa 80, el centro de camioneros más grande que hay en Estados Unidos, tienen teatro, tienen de todo para ahí, para los camioneros, y es increíble esa parte. Así que visítenlo y ahí se han entretenido un poco. ¿Damos comprendido el adelante? Perfecto, es 4 ahí, y también conociendo el Iowa 80, y bueno, de todas maneras conociendo esos detalles que son muy importantes para, bueno, quienes tienen cierta curiosidad de cómo se maneja el mundo camionero en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, vamos a estar de retorno enseguida con mucho más en la hora de Camión Chileno, acá en 90.9. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Soy buen trabajador, soy camionero. Mi oficio favorito es manejar. Yo vivo entre las redes del volante. Me gusta divertirme y trabajar. Vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. ¿Para qué me acongojo si es la misma? No hay cómo divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Ándale, Martín, puro Hermosillo. Acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. ¿Para qué me acongojo si es la misma? No hay cómo divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parrandear y enamorar. Yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Mujer, yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estamos de retorno con Mauricio Aguilera en la hora del camión chileno. Nos vamos a Santiago, vamos a seguir hablando con Mauricio Aguilera. Cambio, Mauricio, adelante. Bueno, al parecer tenemos algún desfase, ¿eh?, con Mauricio. Vamos a ver si ahora estamos en condiciones. Adelante. Ya, ok, oye, sí, estuvo un poquito ahí, nos sobremodulamos un poco, mi amigo. Bueno, retomando el tema, oye, de los camiones y todo el asunto, vamos a tomar un temita, oye, que son la parte de los diferenciales de los camiones. El funcionamiento, a ver si podemos dar una luz por esto, para los amigos que tienen algunas duditas por ahí. Damos comprendido primero, Elvis, para seguir avanzando, adelante. Perfecto, Mauricio, seguimos en la hora de camión chileno, ahí conociendo más detalles sobre el funcionamiento y todo lo que está vinculado al mundo del transporte con nuestro especialista, el Mauricio Aguilera, que está con nosotros. Adelante, Ya, ok, bueno, vamos a hablar un poquito de los diferenciales, que el otro día me hacía una consulta un amigo que me decía que perdonara la ignorancia. Me preguntaba si los radios y los diferenciales eran lo mismo. Entonces, bueno, el diferencial obviamente tal es el conjunto ese de las ruedas motrices que ya los camiones atrás. Y bueno, se llama diferencial, una caja planetaria que funciona con cuatro satélites y dos planetarios. Que este sistema de los, por eso se llama diferencial, cuando tú giras en una esquina, por ejemplo, la rueda de adentro, o sea, la que va a pegar la cuneta, si tú giras a mano derecha, esa rueda va girando menos que la que va por el lado izquierdo, para que se compense las rotaciones. Se ubica dentro de del diferencial en la caja de satélite, ¿cierto? Y eso hace que las dos ruedas giren iguales, porque si fuera un eje rígido, porque si tú haces un eje rígido y cuando tú giraras en la esquina, una rueda tendería a patinar, porque girarían las dos iguales, con el mismo sentido de giro, digamos, con el mismo desplazamiento. Así, por eso que los diferenciales tienen adentro su caja de satélite, que decía que va complementada por cuatro planetarios. O sea, por dos planetarios y cuatro satélites que hacen la gracia esa de compensar las vueltas para que no estén patinando en la esquina. Entonces, este amigo consultaba si los diferenciales y los radios eran lo mismo. Entonces, por eso que va la salva aquí. Generalmente, cuando se habla de los radios, los diferenciales tienen una desmultiplicación. Entonces, por ejemplo, el radio significa la cantidad de vueltas que me reduce el diferencial. Por ejemplo, si yo le estoy mandando, por decir, 1000 vueltas al cardán, me salen, por ejemplo, 200 vueltas en la rueda. ¿Qué se logra con esto? La reducción para sacar fuerza. Entonces, los radios generalmente de los camiones es muy importante, porque eso depende de la fuerza que tengan para subir una cuesta, o hay uno que sube mejor que otro, porque depende de la desmultiplicación que tenga los diferenciales del piñón y corona. Entonces, por ejemplo, siempre yo saco un caso bien rápido. Hay unos Ford Cargo que usan un diferencial con 4110. ¿Qué significa 4110? Que tiene 41 dientes en la corona y 10 dientes el piñón de ataque. Entonces, si nosotros dividimos 41 por 10, nos da radio 4.1, que es muy fácil esa relación. Y así, pues entonces, esa es la relación de los Ford Cargo. Constituye, hay muchos camiones que hay unos que tienen radio 4.3, otros, los más rápidos, entre más chico el número de radio, son más rápidos los diferenciales. Hay un diferencial de unos Iveco que tienen radio. O sea, tienen piñón y corona 43x14. Al tener 43x14, si yo divido 43 en 14, me da radio 3.07. Y que ese es uno de los diferenciales más rápidos que existen aquí en Chile y en el mercado. 3.07 es uno de los diferenciales más rápidos que hay de radio. Entonces, si el número es mayor, los diferenciales son más lentos. Entonces, si yo tengo un diferencial de 5 a 1, ese diferencial es más lento. O sea, el camión va a andar más lento, pero con más fuerza. Así que esa es la idea de conocer esa plaquita que usan los diferenciales, saber el radio. Siempre sale el radio, la reducción que tiene dentro del diferencial. Así que por eso que no es lo mismo, pero tiene que ver. O sea, los radios es por eso, por la cantidad de multiplicación que tiene. Y diferencial era por la caja satélite que va interiormente del camión, que todos los diferenciales tienen, que es la caja la que hace la diferencia para poder doblar de buena manera la esquina. Y bueno, cuando hace un giro, ¿cierto?, cuando hace el radio de giro, ahí se produce que está funcionando la que, para que vamos aprendiendo algunos conocimientos, lo más importante es que saber siempre los radios, cuánto tiene de radio, es para saber el piñón y corona que tiene, si nos queda más rápido o más lento cuando hacemos una transformación, porque de repente un camión de faena, porque tiene una relación lenta, y tú lo sacas a la carretera y no te sirve porque te consume mucho petróleo, entonces tienes que cambiar el radio, tienes que cambiar el piñón y corona para que te quede más rápido. Ya sé lo que hay que ir conociendo, así que no sé si te quedó claro, mi amigo Elvi, y si no, te aclaramos un poquito más adelante, el cambio es tuyo. D4, totalmente claro. Y es bueno conocer todo esto para que la gente, nuestros amigos que tienen algunas dudas, puedan ir aclarándolas. Estamos en la hora de camión chileno. Seguimos con tal vez alguno que otro detalle. Mauricio, adelante, cambio. Ya, correcto. Bueno, estamos hablando de un diferencial sencillo, un diferencial de un puro puente, o sea, los camiones que son de esos de, dicen 4x2, los camiones 4x2 significa que tienen cuatro ruedas, ¿cierto? Y dos tiran. Si tenemos una configuración 6x4, significa que tenemos 6 y 4 ruedas son las que tiran cuando hablamos de los diferenciales tándem, los diferenciales doble puente motriz. Con el caso que anda mi amigo, el capitán Centella, que anda en su camión moderno ahí, ese tiene un doble puente motriz, o sea, tiene cuatro ruedas que están tirando y se están repartiendo las fuerzas que le manda, digamos, al motor. Así que ahí están repartiendo las fuerzas y ahí después vamos a tener otra conversación de los diferenciales hoy cuando hablemos de la caja compensadora, que hay una caja compensadora que da los diferenciales, que hace que los dos diferenciales tiren de la misma manera, pensadamente. Se llama también disor de potencia, le dicen algunas partes, los MAC, por ejemplo. Y bueno, y muchos nombres más tiene. Así que después otro día vamos a hablar también de esa parte de los doble puentes motrices, que hay hartos mitos ahí, cuál tira más, cuál tira menos, y bueno, yo lo vamos a ir aclarando unas cosas más adelante hoy. Vamos a preparar otra temita siguiendo con la parte motriz de los diferenciales. Así que, como te digo, esta parte va a empezar ahí, porque todos los diferenciales en los camiones son iguales, o sea, van dos ruedas, lo que explicaba de los puentes sencillos, ¿sí? Para empezar, exactamente, es preocupante, amigos de los radios, de saber, de leer las plaquitas que están ahí, los diferenciales, y ver qué radio tiene su camión, para que vayamos aclarando dudas si tienen más adelante. Entonces ahí vamos a decir, oye, mi camión tiene tanto radio, y en los catálogos generalmente aparecen esa información ahí, cuando tú compras tu camión ahí viene el catálogo, dice, este camión tiene tanto radio y tiene tiene tantas libras de potencia diferencial, fue hecho para eso. Y si mantenemos esas normas, el camión lo va a funcionar perfectamente, o si no, nos podemos... con una mala maniobra podemos romper, por ejemplo, un par de dientes. A veces pasa eso, que una mala maniobra te hace romper un par de dientes de la corona o del pion de ataque. Así que por eso hay que tener cuidado con esos temitas para irlos conociendo mejor. Así que el cambio es tuyo, mi amigo. Adelante. D4, es interesante, muy importante conocer todos esos detalles. Vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos, de retorno con mucho más. Una pausa musical para matizar con algo de música en la mañana. Bueno, ya parte de este mediodía acá en el espacio del camión chileno. La hora de camión chileno acá en 90.9. Soy camionero, mi oficio favorito es manejar. Yo vivo entre las redes del volante, me gusta divertirme y trabajar. Vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. Me acongojo si es la misma. No hay como divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Dale, Martín, puro Hermosillo. Vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. Para que me acongojo si es la misma. No hay como divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parrandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones. y todavía me sobra corazón. Mujer, yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Seguimos avanzando en La Hora de Camión Chileno, como dice la promoción, con Mauricio Aguilera, directamente de Santiago. Vamos a tomar contacto con nuestro experto. Ah, adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok, bueno, ahí tendríamos, estamos hablando de los radios y también después tenemos los juegos reductores también, que se produce otra vez multiplicar, hay harto que te quieren diferenciales ahí, nos podemos entretener harto ahí con los amigos y los que tengan algunas dudas por ahí, si no, consulten en la página www.camionchileno.cl, me escriben por ahí también, o a mi correo, cualquier cosa. La idea es que poder ayudar a ellos con este sistema, que de repente hay gente que conoce poco esto y hace cometer errores muy graves a camioneros y a los transportistas por una mala elección o un mal conocimiento de estos equipos. Así que por eso digo que si tienen alguna duda me llaman nomás y les podemos ayudar ahí por teléfono también. Así que bueno, mi teléfono se los doy, el 987183-81, así que ahí aparece en la página también, mi amigo. Así que damos un comprendido y para seguir avanzando con este tema de lo bueno de todo nuestro tema de camión. Así que el cambio es tuyo, Olvi, adelante. De cuatro, adelante, Mauricio. Estamos en vivo y en directo como siempre, con total claridad. Cambio. Ya, ok, yo y Olvi. Bueno, te tengo una novedad. Hoy nos llegaron los afiches de la fiesta camionera, donde usted aparece ahí la radio Ley de Transporte, que va a transmitir el evento en directo. Lo pusimos ahí, dice en la fiesta. Así que te lo dejo estos días a tu radio para que tú lo repartas a la gente por allá, lo puedan destacar en alguna zona de camioneros y seguir invitando para esta fiesta, donde ya tenemos hartos oficiadores hoy que se han puesto con las luquitas para poder hacer esta linda fiesta acá en Santiago. Así que bueno, yo quiero agradecer ahí a mi amigo Aramis Track Park, que va a traer accesorios y muchas cosas de Estados Unidos, Cardánica Pacífico y otros amigos también que van a estar presentes, que también está una empresa que se llama Refax, que tiene repuesto para todo tipo de motores, Scania, de Cummins, de todo tipo. Desarmaduría La Leña, otro amigo que van a estar con los motores, que los van a vender ese día allá en directo. Tenemos otro amigo y que el accesorio Sogas, con muchos accesorios para los camiones brasileños, los Volkswagen, Mercedes, Brasil, todo eso, trae muchas cositas bonitas este amigo. También va a estar, los camiones Jack Motors, ahí van a estar presentes. También va a estar unos amigos de Transporte Santa Bernardita, que están todos los años con sus lindos camiones por ahí. Fast Track, otra empresa que trae cosas de Estados Unidos. También vamos a estar ahí con Rescate y Servicios Viales, amigos allá, que tiene unas jugadas muy hermosas por acá por Santiago. Y bueno, eso nos ocurrió estos días también la Unión Técnica Automotriz, también, que nos va a auspiciar el evento. Así que si alguien más quiere auspiciarnos, oye, solamente se contactan ahí por la página o por mi correo que aparece. Y bueno, pueden participar con nosotros también en esta fiesta, así que hago el llamado también allí y a todos los amigos que quieran auspiciar la fiesta y estar presente con nosotros en esta fiesta camionera, pues, así que eso va a ser, mi amigo Elvi, y como digo, la radio Alegría de Transporte va a estar transmitiendo en directo, que aparece en la ficha ahí, y este evento también es descubierto por la revista Transporte Total, así que todos invitados a participar de nuestra fiesta el día 25 de noviembre acá en Versana, acá en Santiago. Así que damos comprendido, Elvis, para seguir con los comerciales. Adelante. Perfecto. Seguimos acá en la radio, en la Hora de Camión Chileno, con Mauricio Aguilera, el experto, el mentor del programa. Y bueno, aprovechamos de saludar a nuestros amigos que están ahí en sintonía de la radio a lo largo de Chile, a lo largo de la carretera también, a la gente que está trabajando tras el volante, como siempre. Vamos a tomar contacto con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, Elvis. Bueno, ahí te dejé el encargo de las posadas. No sé si ubicaste alguna posada por allá por el norte, a ver si me da un comprendido, porque me está dando hambre, QSL. Hay muchas, ya vamos a estar comentando eso, pero antes usted tiene algunos otros detalles, me imagino. Adelante, Mauricio. Ya, correcto. Bueno, como decía yo, el asunto de la fiesta, y que ya viene muy potente, ya tenemos los afiches, vamos a sacar sacamos mil afiches a la calle ya. Y bueno, como te digo, programarse ayer si algunos amigos nos pueden acompañar y ustedes también, pues yo no sé quién va a venir por acá a hacerse cargo de la transmisión en directo acá de la fiesta, así que yo estoy esperando el candidato ahí para darle alguna indicación ahí, dónde están las mejores picadas. Lo voy a ir ahí al lado está también el terminal pesquero, donde podemos comer unos ricos mariscos, así que por eso que quiero saber quién va a venir ahí ¿De pa? ¿Dónde lo mandamos, pues, L? 10-4, ahí está poniéndose, bueno, de acuerdo a la directiva, ¿eh? Hay, la dirección de la radio está decidiendo con pinza a qué elemento de la radio enviar. Estamos seguros que el que vaya lo va a hacer muy bien y va a disfrutar mucho, ¿eh?, con la familia de los camioneros. Adelante, Mauricio, estamos a 9 minutos antes de la 1 de la tarde y ya estamos sobre la recta final. Ya, ok. Bueno, como te digo, tenemos hartas cositas por ahí. Vamos a tener un espectáculo que se llama El Gato Volador. Así que vengan a verlo, se van a entretener bastante con El Gato Volador. Y bueno, todos los días estamos inventando nuevas actividades que van a ir en la parrilla programática de ese día. Oye, vamos a tener un camión, estamos trabajando para un camión que va a hacer caballitos por acá, que va a levantar sus ruedas delanteras, así que lo vengan a ver. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, vamos a hacer unas pruebas de... Ah, vamos a regalar unas pruebas ese día, oye, vamos a probar los camiones, un testeo electrónico a todos los camiones, vamos a regalar 10 a los camiones que estén presentes, les vamos a revisar los camiones con el computador de nuestro amigo el Chico Faría, y un eléctrico muy bueno que hay por acá, que tiene su lindo escáner 0 kilómetros, así que vamos a regalar 10 escáneres acá a todos los camiones electrónicos que lleguen de la línea americana, ya sea cualquier motor, así que bueno, vamos a estar haciendo todos esos chequeos que van a ser unos regalos que vamos a tener por acá, así que también tenemos la... Oye, vamos a tener una oferta muy buena que ya me la cantaron. Vamos a tirar una slinga, que son la slinga de amarre, y la vamos a tirar a 5.300 pesos con IVA incluido. Una cosa increíble. Creo que tenemos que vender 1.000 para que salgan ese precio. Así que vengan a buscar la slinga, oye, van a estar a 5.300 pesos con IVA, que saquen la cuenta. No salen ni a 4.000, ni a 4.500 pesos netos salen. Así que son las ofertas que yo estoy buscando, y otra gente estoy buscando unos neumáticos baratos que van a llegar por ahí. Y siempre hacemos eso nosotros. Acá vamos a tener unos climatizadores y un precio reventado. Lo estamos todavía trabajando para reventarlos más todavía estos viejos. Y nosotros eso es lo que hacemos. Llevamos los precios de momento y a precios muy económicos para los camioneros. Así que ahí vamos a ir dando las papitas. Pero esta es Slinga y ya me la dijeron. Está firmado que van a ir a 5.300 pesos con IVA incluido la Slinga. Así que los viejitos que quieran una cajita por ahí, tenemos que vender como 1.000 Slinga para que nos salga ese precio, como un grupón, pero ya está firmado, ya que van. Así que así vamos a ir preparando la fiesta, oye, dando una oferta, y bueno, para que todos los amigos nos acompañen y se llene un lindo recuerdo y una ganancia extra, oye, de estar presente en la fiesta, pues se le adelante. Y cuatro, muchas sorpresas, se viene con la fiesta de los camioneros en este mes próximamente y en transmisión en directo por la radio. Bueno, estamos sobre la recta final, ¿eh? 5 minutos nos restan antes de la 1 de la tarde. Ya nos vamos despidiendo del programa. Agradecemos su sintonía y, bueno, lo hacemos primeramente con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio. Creo que está viendo un break como se pide en la radio, ¿eh? Oye, sí, se me estaba, bueno, de ir preparando el carbón y las parrillas, porque esto es netamente camionero con su linda parrilla acá, sus buenos choripanes y todo lo que puedan traer los amigos. Y bueno, como te digo, la entrada es gratis al evento, solamente se paga el mercado de Santiago, un mercado se paga igual que la feria de acá, los Valledor, por ejemplo, la gente que ha venido para ingresar, se paga, hay un peaje afuera que se paga el ingreso, y bueno, los autos tienen un precio bien económico, 600 pesos. Y los camiones que pagan más son los que vienen con todos los ejes, con su rampla, con más de 5 ejes, te pagan 4.000 y tantos pesos. Y es lo único que se cobra, no se cobra nada más que eso para la fiesta, así que es una bonita manera de incentivar a la gente que puede pasar un lindo día en familia, oye, con un precio bien económico, si tienen el auto, una familia completa le va a salir por 600 pesos, así que no creo que eso sea caro, y van a poder divertirse y participar con todos los camioneros de acá de la zona que lleguen. O sea, nosotros invitamos igual que los gitanos, los casamientos gitanos son igual, se invita al voleo, los que lleguen, porque todos, tú sabes que mis amigos camioneros me dicen, oye, estoy comprando una peguita y no aparece, pero no importa, el otro año será. Así que ese es el contenido de la fiesta, mi amigo, seguimos invitando y bueno, siguiendo con el programa, y ya estamos terminando y ya nos estamos bajando del camioncito, así que vamos a dar el último saludo, mi amigo, le damos comprendido antes de que terminemos, adelante. Perfecto, Mauricio, estamos a 4 minutos solamente de la 1, ya se viene Rutas Andinas también en la programación y nos despedimos, Mauricio, adelante. Ya, correcto, mi amigo Alvin. Bueno, las picadas de nuevo se me corrió con mi amigo, así que le dejo la tarea, pero encarecidamente, si no lo va a morir de hambre en este viaje. Pues. Así que consígame las picadas camioneras que estén más cercanas ahí a su zona, y yo con los camioneros acá lo voy a conseguir, las que están de aquí, de Santiago para allá, pues, a ver si logramos hacer una buena, un catastro ahí de todas las posadas que hay para el norte. Así que listo, pues, amigos, saludar a todos los camioneros de Chile, a todos los Charlie Patata, a todos estos amigos que están al cargo del volante por ahí, y muchas bendiciones para ellos, que lo hagan de bonita manera, muy responsable, respeten todas las normas que la ley lo dice, para que lo haga bien al país, a todos nosotros los camioneros, para que vamos subiendo en el rating de la amabilidad, porque a veces estamos bien abajo en lo que es amabilidad, parece que estamos bien al fondo del pozo por ahí. Así que saludos para todos los amigos y también a todos los profesionales del volante, como los cuellos duros, los amigos los buses también que nos escuchan por acá. Así que saludos para todos, mis amigos, y bueno, será hasta la próxima. A ver si logramos tomar de nuevo este camioncito de camión chileno conducido por Elvis Muraña y yo de copiloto por ahí, que recorremos la zona norte y todo el país de Chile. Chao, chao, mi amigo, que estés muy bien. 10-4 QSL, cambio de cambio. Bueno, nos vamos despidiendo ahí la estrella, ¿eh? Nuestro experto en camiones, en el mundo de los camioneros. Nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana a través de 90.9 nuevamente al aire en la hora de camión chileno, luego, después del programa del kilómetro 90 edición de fin de semana. Cuídense, que estén muy bien, adiós. Aquí concluimos el viaje en la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en la hora de camión chileno. Hasta la próxima.